Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más, para gente como tú. Muy buenas tardes. Ahora comienza en Radio Berriozar 100.8 los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 120 minutos de buena música que iremos recordando a lo largo del programa en tres secciones de 40 minutos cada una, para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada, y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, te guiaremos a través de esas décadas tan maravillosas como deslumbrantes. Los 80, 90 y más. Hola, muy bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otro día más, otro viernes más a los 80, 90 y más. Un recorrido musical por las décadas más emblemáticas de la historia de la música. Décadas que nos dejaron canciones que formaron parte de nuestra vida, que nos hicieron bailar, escuchar con agrado y disfrutar con toda la ilusión del mundo. Estás en el 100.8 de FM de aquí, en Radio Berriozar, Berriozar Irratia, y si lo deseas, te invitamos a iniciar y plantar cara a este nuevo fin de semana con la mejor música, en los 90, 80 y más. Primero y antes de nada, saludar a quien me acompaña, mi otro yo, mi alma gemela, ese espíritu que vaga por la tierra de esta noche de Halloween, y que sin él, esto no sería lo mismo. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, noches. Ahora tendría que tener el mando para hacer un efecto, pero bueno. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, mundo. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Pues mira, otra vez que nos vemos, nos 31. Escuchamos aquí en el 100.8. 31 de octubre. 31, noche de Halloween. Noche de terrorífica. Esta noche puedes dejar la ventana abierta. Ay. Sí. Dios mío. Porque los vampiros podrán entrar por tu ventana. Sí, señor. Noche mágica, noche de Halloween. Nos internacionalizamos, claro, sí, asumimos, porque así somos los españoles, asumimos cualquier fiesta. Sí, hombre, sí. La fiesta, claro que sí, americana, nos además, la asumimos aquí y decimos, venga, la además, vamos a traer. Cada año va subiendo en enteros esto, ¿eh? Pablo, cada año, quiero decir que aquí en este país, cada año se va haciendo cada vez más lo de Halloween, se está haciendo como más famoso. Hombre, sí, cada año, semana sí, es una festividad. Vamos haciendo cada vez más fiesta, cada vez más sí. Los niños ya se han aprendido lo del truco tracto y en fin, bueno. Ah, sí, sí, yo creo que cada año con más frecuencia, yo creo que la festividad ya está instalada aquí en nuestro país. Va. Llamada cada vez con más frecuencia a esta fiesta de los Halloween, esta víspera, ajá, de Todos los Santos, plagada, como bien dices, Carlos, de brujas, disfraces, de trucos, tratos, de hogueras, maleficios, casas encantadas y algún otro vampiro o Drácula por ahí suelto. Hay un dato que os queremos dar. Sí, por ejemplo, ¿qué significa Halloween? Cuando el emperador Constantino decretó que los habitantes de su imperio se convirtieran en el cristianismo, sí, muchos ritos paganos se introdujeron. Fue así como el festival de Samhain se infiltró. Ah, mira. Cositas. Ah, sí. Qué bueno. O sea, ¿nos quieres decir ahora de dónde ha salido la palabra Halloween, eh? Bueno, esa es una de las razones. Hay muchas razones, ¿no? ¿Eh? O sea, por eso. Entonces, en fin, esa es una de las razones. Pero bueno, estamos aquí nosotros para convertir 80, 90 y más en una noche fantástica, aparte de tétrica. Y recuerda que esta noche posiblemente cualquier vampiro puede entrar por tu ventana. Deja la ventana abierta porque puede ser un placer. Esperemos que sean espíritus benévolos. Vamos a sacar a los malévolos de aquí, ¿eh? Sí, sí. De nuestra aura negativa. Vamos a irnos a lo positivo. Bueno, nosotros hemos empezado bien, ¿eh? Hemos empezado, pues eso, como teníamos que hacer. Pues nos hemos disfrazado De Semana Santa, claro que sí, de las vísperas. De Halloween, muy bien, con la explicación que nos ha dado nuestro amigo Carlos. Ajá. Y nosotros, pues bueno, lo que hacemos es empezar ahora a partir de las 8 este recorrido musical que empieza de 6 a 8. Pero antes de empezar. Pero si no hemos dicho lo que vamos a hacer todavía, Carlos. Bueno. Antes de arrancar Yo creo que tú ya estás deseando empezar el programa, ¿eh? Ya te veo. Ah, sí, pero ¿hay algo más aparte de...? Bueno, pues vamos a ver. Tenemos primero que saludar a quién tenemos que saludar. A toda esa gente que nos sigue semana tras semana. Eso por descontado. Venga. Que ya son ya más de 500. Sí, señor, en los 80, 90 y más hemos conseguido rebasar el número de 500 seguidores en el Twitter. Muchas gracias. Porque recordar que la primera temporada os prometimos que iniciaríamos esta segunda con el Twitter. Y fíjate, ya vamos por encima de los 500 seguidores. Ahora lo que hace falta es que todos efectivamente nos sigáis y nos escuchéis. Sí, por supuesto, porque además cuando lleguemos a los 1000, Pablo y yo nos desnudaremos. Quieto. Primero lo del tanga, ¿no? Vamos a ir por partes, tío. Cuando lleguemos a los 1000 lo del tanga y luego... Bueno, ya veremos lo que pasa. A los 2000 nos desnudamos. No sé lo que pasará. Nos dejaremos llevar, tío. Que sea la noche tétrica y oscura para que no nos vean bien y ya está, ¿no? Va. Pues sí, efectivamente. Muchas gracias, sí señor, en esta tarde fiesta noche de Halloween. Recordamos, claro que sí. Vamos a recordar, por supuesto, que sí, que a todos los tweets, a todos los tuiteros, que podéis mandarnos el tweet que más os apetezca, el que más ganas tengáis. Estamos en la noche del 31 de octubre, es noche tétrica. Mandarnos algo en especial que nosotros podamos soltarlo por aquí, por la radio. Y además, pues con ese ambiente que nos caracteriza. ¡Sí, señor! ¡Salvaje! Los 80, 90 y más, sí, señor. Lo podéis mandar a los 80, 90 y más. Y más. Cualquier tweet. Nos podéis escuchar, estamos ahora mismo en el 100.8 a través de FM y nos podéis escuchar en eguskiplaza.net a través del Firefox. Eso es, navegador importante tener el Firefox para poder escucharnos. Y en 20 segundos arrancamos. Nosotros. Bueno, pues entre trucos y tratos, entre hermanos y entre espíritus benévolos y malignos y benévolos y malévolos, nosotros, Carlos, vamos a empezar. Saludos. Sí, hombre. Recorrido musical rápidamente de los años 80, una vista al retorno a aquellos años emblemáticos donde la estética giraba 180 grados y las modas iban cambiando en los géneros musicales, se iban entremezclando. Aparece el pop, el hard rock, el rock and roll y muchos otros géneros musicales que iremos abordando a lo largo de estos 120 minutos de música. Sí, además vamos a hablar, pues si tú calcula que más o menos retrocedemos 40 años prácticamente, ¿eh? Pero antes de eso, vamos a saludar, como no, a todo Berriozar, a todo Barañáin, en especial, sí, y más de la mitad del programa de hoy va a ir dedicado a Barañáin, porque tenemos ahí auténticos seguidores y desde aquí los felicitamos, por supuesto, y también vamos a felicitar, como no, Pamplona, y todo Navarra, y todo el mundo, toda la bolita tremenda. Y antes de comenzar, vamos a decir sin duda las películas que podemos ofrecer hoy en Pamplona. En noche de Halloween. En todo Navarra, sí, en la noche de Halloween. Tenemos películas tétricas. Por ejemplo... ¿Pablo? Sí. Sí, por ejemplo, digo que una de las películas que podemos ver esta tarde, esta tarde-noche, es Caminando entre las tumbas. Antiguo detective alcohólico en fase de recuperación y con bastantes temas pendientes, operando al margen de la ley, intenta aclarar el asesinato de la mujer del líder de los narcos. Actor principal, todos lo conocéis, es Liam Neeson. El thriller y la acción garantizado. ¿Sabes quién es Liam Neeson? Sí. ¿Te refresco la memoria? Refresca, por favor. Sí. Por ejemplo, si te digo el de La lista de Schindler. Ah, esta chica alta, rubia, exuberante. No, la lista de Schindler. Ah, la lista, la película. Sí, hombre. El peliculón. Liam Neeson. Liam Neeson. Vale, correcto. No estábamos hablando de chicas, ¿eh? Que tú te enseguida se te subes. Chilar, te emocionas rápido, ¿eh? Por favor. Pues sí. Vale. Sigue, Pándulo, anda, sigue con la siguiente película, anda. Bueno, porfa. Nosotros es que Carlos eres muy rápido, ¿eh? Este se ha iniciado con la cartelera de los pero 80, hombre, claro, 90 y más. Tenemos que arrancar, ¿no? Que sí, correcto, correcto. Pero, pues no, es verdad. Resumiendo la segunda, el resumen de la segunda película, que nosotros en nuestra cartelera os recomendamos y os damos, ofrecemos una pequeña reseña. Esto es. La segunda se titula Serena. Pues el argumento de que va, mira, retrocedemos casi 90 años. Una pareja se casa y van a formar familia a las montañas de Carolina del Norte. La tragedia les golpea porque pierden el bebé. Esto ya no es bueno. Y se van acumulando demasiados problemas uno detrás de otro. La película es de drama con Bradley Cooper. ¿Sabes quién es? ¿El de quién? A ver, ¿quién es? A ver. Este, ¿cómo es? Espérate, estos de los de... espérate, sí, el guaperas este. Hombre, el Bradley Cooper, de toda la vida. No, pero ya, si me acuerdo te diré la película esta de... ¿De quién? Buah, no me sale ahora. Es no, igual. Tengo la punta de la lengua, pero no me sale. Nuestros el guaperas. Amigos ya lo han... Ya saben quién es, el Bradley Cooper. Bradley Cooper, sí señor. Tercera, otra película tétrica. A ver. ¿Qué miedo me das cuando hablas de terror, de miedo, de wow? Venga. Vamos a hablar de como estreno, porque todas además recordar que se estrenan hoy, 31 de octubre, Red 4 Apocalipsis. ¡Hombre! Como hoy es noche de Halloween, wow, te recomendamos esta película para esta noche, ¿eh? ¡Hombre! Para esta noche. El caos vuelve al desastre y la semilla del mal renace adoptando wow, nuevas y terribles formas. ¡Wow! Pues estamos resumiendo un grupo de películas que están en cartelera y comentamos, hacemos unas pequeñas reseñas a nuestra manera del argumento de las mismas. Os indicamos el género, si es drama, suspense, thriller, aventuras, en fin. Todo ello para que te ayude a decidir si no lo tienes claro. Así que nosotros continuamos. Y después de este corte analítico que ha hecho mi compañero Pablo, digo que esta noche, peli de terror, ¿sí?, con ¿quién? Manuela Velasco. ¡Guau! Wow. ¿Más películas? Más películas, sí. Ahora voy yo. Tenemos las animaciones. Ahora ya vienen las animaciones. Ahora voy yo. Bueno. Otra recomendación más, ante los micrófonos de 80, 90 y más, va a haber el número 4 que tenemos aquí, que es Las aventuras del pequeño fantasma. Película, lógicamente, para toda la familia, para todo el público y llena de fantasía, como no. Trata de un fantasma que se aburre y le gustaría ver el mundo exterior durante el día. Imposible aburrirte con estas aventuras del pequeño fantasma. Wow, sí señor, luego tenemos otra de animados. ¿Cuál? Dibujos animados, los Box Trolls. Wow, esa es chula. Película de animación. Wow. Y aventuras que transcurren en la ciudad de Puente Queso. Wow. Bonita ciudad, ¿eh? Qué Puente Queso. Puente Pero Queso. Resulta que en las cloacas de Puente Queso viven unos repugnantes monstruos que por las noches salen para llevarse a los niños, wow, y atención, a lo más preciado del pueblo, sus quesos. Wow. Pero la peli sigue y además va mejor, o sea que no os la perdáis, los Boggle Trucks. Wow. Además de todo eso, Pablo, tenemos... Bueno, también tenemos películas hoy, ¿eh?, que se estrenan hoy. 321 días en Michigan. Blue Rain, Fitz, El Sucio y La Reconstrucción. Películas que podéis ver en todas las carteleras de Navarra, en especial en Pamplona, porque es donde más carteleras tenemos registradas. Eso es. Pero que podéis disfrutar de todas ellas a lo largo de esta noche, de mañana y de pasado. Sí. Esta noche nosotros os recomendamos, ya que es 31 de octubre, noche tétrica, Halloween, Red 4, wow, Apocalipsis. Wow. Si queréis miedo, ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Esta noche lo podéis disfrutar. Muy bien. Esto ha sido... Nuestra cartelera de los 80, 90 y más. Ajá. Que os hemos ido ofreciendo esta pequeña reseña, este pequeño adelanto, argumento de estos de estas películas que están en cartelera y de estos distintos géneros de cine. Para que elijáis, si tenéis que decidir a una película, nosotros desde los 80, 90 y más os hemos ofrecido con todo el amor del mundo. Los 80, vale, 90 y Bradley, más. Bradley Cooper, es que ahora me ha venido Resacón en Las Vegas. ¡Ah, vale! ¡Por fin! Ahora me ha venido, ¿ves? Es que bueno, yo, pues. Digo, ¿De qué me suena? Sí, el sí. Protagonista. El guaperas, ¿eh? El guaperas Bradley Cooper está en la película de Serena. Serena, sí, señor. Los 80, 90 y más. Báilame, por favor. Los 80, 90 y más. Berriozar y Ratia, 100.8. Entra en mi juego. Bueno, pues efectivamente así hemos iniciado este nuevo programa, esta nueva idea de radio que tenemos nuestro amigo Carlos y un servidor en el 100.8 en Irrati, Berriozar Irratia, Radio así Berriozar es. 100.8. Sí, señor. Bueno, nosotros vamos a lo que... Eso es, ¿qué te parece, Pablo, cuestión? Si arrancamos ya con los 80, ¿no? Yo 90. Creo que sí, tenemos que empezar ya con los 80, 90 y más, no sin antes recordar que estás en... Los 80, 90 y más con Marta Sánchez. Los 80, 90 y más dan color a tu radio. Bueno, pues nosotros vamos a empezar con la década emblemática de los años 80. Claro que sí. Años donde hasta la música más frívola era una verdadera obra de arte. Cabían desde músicos experimentales hasta aquellos famosos grupos heavies, pasando por artistas, discos, tecnos, pop, show y fashion. Y además, siempre lo han dicho, no es que lo digamos nosotros solo, pero siempre lo han dicho, que no sé por qué, no entiendo por qué. Bueno, yo sí entiendo porque la he vivido, pero... Aparte de que yo lo he dicho, siempre se ha dicho que la década de los 80 es la más cotizada. No sabemos por qué. Lógicamente, nosotros pues estábamos allá. Efectivamente, nosotros la hemos vivido. Algo y sí, podemos decir. Efectivamente. Era una época también donde las ciudades se llenaron de cafés, de bares, aquellos locales donde... Fíjate, en Madrid, por ejemplo, o en las ciudades grandes, los intelectuales, estudiantes, currantes, posmodernos, acudían a diario hasta altas horas de la mañana, acudían a estos locales para escuchar discos incluso enteros mientras se hablaba de la movida madrileña. ¿Recuerdas? La bola de cristal, la perestroika, sí, sí. Glasnost, en fin, ¿qué vamos a decir nosotros? Que la gente salía a la calle, estaba quitándose el miedo, estábamos en... Pues eso, en el auge, empezábamos a reventar todo. Sí, lo todos que... queríamos saber, eso, todos queríamos vestir súper elegantes, todos queríamos hablar de todo y estar al tanto de todo lo que sucedía en el mundo. Eso era lo que ocurría en los años 90. Y musicalmente, 80. ¿Qué pasaba? 80, perdón. Eso. Y musicalmente, ¿qué pasaba, Carlos? Pues musicalmente que habían canciones tan elegantes pues como las que vamos a colocar. Exactamente, como la sección que vamos a empezar ahora. Sí, señor. La primera sección de los 80, 90 y más. Arrancamos cuando quieras, Pablo. Primer bloque, años 80. Contigo, Carlos y Pablo. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y aquí en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables como las que forman parte de esta sección que abrimos ahora mismo en la que van a pasar Mother Talking, los éxitos de Status Quo, el ritmo de Mike It Crew 2 o este Lobo Hombre en París de La Unión. Los 80, 90 y más. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido pop. Desde los 80, 90 y más con Mother Talking. Esto se llama You're My Heart, You're My Soul. El género musical que estamos escuchando va desde un electropop hasta un dance pop. También podríamos clasificarlo como un europop. Es el segundo grupo más exitoso en Alemania, con más de 120 millones de discos vendidos después de Scorpions. Se volvieron rápidamente populares con el single You Are My Heart, You Are My Soul, este que estamos escuchando, con él, que ocuparon el número 35 en los países europeos, incluyendo el suyo. Nosotros lo clasificamos como uno de los enormes monstruos discotequeros que han vendido en todo el mundo y lo han llenado todo, hasta las pistas de baile. Su periodo de actividad fue desde 1984 hasta 1987 y de 1998 hasta el 2003. Estamos hablando de los Modern Talking y este tema que os hemos ofrecido, que hemos iniciado en esta época de los años 80, You Are My Heart, You Are My Soul. Tú eres mi corazón, tú eres mi chica. Yo tengo un problema, Pablo. A ver, dime. Dieth Bohlen, ¿quién es? ¿El rubito o el morenito? Sabía. Mira si eres... Sabía que lo ibas a comentar. Una docena de álbumes de estudio, 19 sencillos. Qué colocados bueno. En el número uno, el You Are My Heart, You Are My Soul. Sí. Es el primer sencillo del álbum debut de Modern Talking. Sí. Pero bueno, ¿el rubio o el moreno? El Dieth Bohlen es el moreno. El rubio. Vale. ¿Cómo lo lío? 80, 90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem. The American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Just a time to get my drink and I'll be there. Bueno, y como tenemos muchas cosas para tan poco tiempo, ¿qué te parece, Pablo, si continuamos con más música? Venga, vamos con más música, a ver si hay muchas. Ahí va. Tenemos una cantidad enorme de música, no sé si nos va a dar tiempo a de acontecimientos toda. Que tenemos que... Bueno, vamos a ir un poquito ágiles, rápidos. Va. Pero sin perder el humor y el buen día que tenemos, buena tarde que tenemos hoy, ¿eh? ¡Hala, adelante, Carlitos! Sí. Banda británica de hard rock, formada en 1962. ¡Wow! Muchos de vosotros todavía no habéis hecho ni nacer, ¿eh? Antes de que esta banda yo, ya... Por ejemplo, yo. Tocaba y cantaba lo que no está escrito, ¿eh? Wow. En 1979, el álbum que cuenta con 10 temas, incluyendo la canción principal, que traducida al castellano significa lo que quieras, entró en las listas el 20 de octubre del mismo año y alcanzó solo el puesto número 4 en las listas británicas. Hablamos del año 1979. Me estás dando miedo ya, ¿eh? El álbum fue remezclado para el mercado americano bajo el nombre de Ahora Escucha Esto. Wow. Ocurría en el año 1980. Hablamos de... ¿De quién? Status Quo. Wow. Hablamos de Whatever You Want. Wow, Whatever You Want. Lo que quieras. O Ahora Escucha Esto. We'll be right back. whatever you want. Ahí está la banda británica, de hard rock, formada en el 62, Sí, señor. Wow, status quo. Sí, señor. Además, fijaos qué dato tan importante. El álbum fue lanzado por primera vez, en disco compacto en el año 1991. Prácticamente 11, 12 años después de haberse lanzado en lo que fue aquel famoso, ya hemos comentado aquí muchas veces, vinilo. Aquel vinilo. Álbum de vinilo donde se exhibían 10 canciones, 5 por cada cara, 5 en la cara A, 5 en la cara B. Y en fin, bueno, pues qué podemos decir de Status Quo, que es, bueno, una de las mejores bandas británicas que hacían el hard rock. Sí, señor, sí, señor. A partir del 62. Estamos en 80-90 y más. Los 80-90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80-90 y más. Continuamos en la época de los 80, 90 y más, este programa musical, si has conectado ahora. Hola, buenas tardes, estamos en el 100.8 Berriozar y Ratia, a través del whiskyplaza.net. Eso es, encontrarás de whiskyplaza.net. Eso es. Nos encontrarás en internet. Eso es, a través del Mochila. Ay, muy bien. En el momento que entres, además lo vas a ver fácil porque está el logotipo de la ovejita con el radio, con el micrófono, etcétera, etcétera, No tienes más que clicar ahí. Fácil y sencillo. 100.8 si nos estás escuchando a través de tu emisora de radio. Esta sin duda es la más favorita. Y luego, pues si mándanos cualquier twist, a @los80-90 y más. Acuérdate que siempre con número, ¿vale? Ah, también tenemos Facebook. También ahora, en la segunda temporada, nosotros hemos dado un paso hacia adelante y hemos iniciado la segunda temporada con Facebook. Anotar los 80, 90 y más, todo en letra. En este caso, en letra. O sea, el Twitter, como dice nuestro amigo Carlos. Con numerito. Numerito. Y el Facebook, ahí nos aparecemos nosotros también. En letra. En letra. Ya os diremos cuando estemos en Marte. Cuando estemos en Marte, ya os diremos dónde tenéis que sintonizarnos. Cuando estemos en Marte. En Marte, sí. En Marte, wow. Bueno, ¿qué te parece, Pablo? Sí. Colocamos un poquito. Es que me ha hecho gracia. Ah, bueno. Bueno, y antes de comenzar el bloque de los 80, la tercera canción del bloque de los 80. Eso es. Pues unas dosis de cortos radiofónicos de algunos programitas de otro que vamos seleccionando, vamos extrayendo de las redes de internet. Nosotros hemos encontrado los que nos ha parecido, a nuestro entender, más divertidos para el día de hoy. Que vamos a empezar ya con un pequeño corto para esbozar una sonrisa en esta hora de la tarde. Carlitos, cuando quieras. Sí, hombre, sí. Mira, vamos a hablar de una persona que creo que no le gustan mucho los peines y que además gasta poco en peluquería, diría yo. Sí, hay una frase que le ha hecho muy conocido y es: el castellano es un idioma, lo hable quien lo hable. Os lo repito otra vez. Sí, el castellano es un idioma, lo hable quien lo hable, ¿vale? Hoy viene a hablarnos, como siempre, de cosas pequeñas. Sí. En este caso, En este caso, hoy viene a divertirnos nada más y nada menos que Luis Piedra Ita. ¡Adelante! Buenas noches. Hay comportamientos del hombre que no tienen explicación. A mí, por ejemplo, me encanta ducharme escuchando Intereconomía. ¡Sí! Sí, así además del cuerpo, también me lavo el cerebro, ¿no? Porque son comportamientos... Comportamientos que no tienen explicación, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que el ser humano apareció en África, ¿no? Los primeros homínidos fueron poblando el planeta, ¿no? Pasaron a Mesopotamia, tierras más fértiles, fueron por Altamira, dijeron, vamos a hacer un graffiti. Bien. Pasaron por París, perfecto. Mi pregunta es, ¿qué coño vieron los esquimales para quedarse allí? Esos tíos no aparecieron allí. No. Esos tíos atravesaron todo el planeta. No les gustó y cuando llegaron al hielo dijo uno... ¡Aquí, no! Es que, ¿cómo? ¿Cómo convences a todo un pueblo esquimal? ¿Qué les dice? No, aquí ponemos un negocio y nos forramos. Sí, una gasolinera con un cartel bien grande. ¡Hay hielo! No estaban preparados, Venían de África, con ropa de verano, taparrabos de manga corta, chancleta playera. Claro, no sabían que eran esquimales. Oye, ¿somos esquimales? Yo qué sé, yo tengo frío. ¿Tú sabes andar por el hielo? No, yo no sé. ¿Y tú sabes esquiar? No, ¿tú qué tal esquías? Yo esquío fatal. ¿Y tú qué tal esquías? Yo esquío mal, esquimal. Y se quedaron con el nombre. Muy buena. Hicieron unas casas rarísimas, semiesféricas, los iglús o igluses. Se puede decir de las dos maneras, dependiendo de si se quiere decir bien o mal. Peligrosísimos los iglús, peligrosísimos. No puedes hacer una ventana redonda en el techo, que te llenan la casa de botellas. Unas casas redondas sin esquinas. ¿Cómo coño se amuebla un iglú? No puedes arrimar la cama a la pared, que queda una oquedad. Digo yo, ¿habrá un Ikea de iglús? Yo qué sé, ¿no? Es que... ¿Un Ikea de iglús? A lo mejor, en vez de un metro y un lápiz, te regalan un compás y un transportador. ¿Cómo cuelgas un cuadro en un iglú? Te queda colgandero. Te acecha a ti el cuadro, ¿no? Dijo una vez uno, no, podemos pintar directamente en la pared. Vete a la mierda. Estamos en el Polo Norte y vienes tú a inventar el fresco. Y un cuadro da igual, que un cuadro es algo baladí, pero ¿cómo cuelgas un extintor en un iglú? Un extintor en un iglú es imprescindible. Un incendio allí... pues la has cagao. O sea, llegas a tu casa, no hay nada, hay un charco gigante. Dices, bueno, no está mal. Antes tenía una hipoteca y ahora tengo liquidez. Con nosotros Luis Piedrahíta. Sí, señor. No es verdad, reina de la música, que en estas increíbles ondas, la número uno eres tú. 100.8 Berriozar y Ratia. Te estamos regalando momentos de genialidad a través, de, en este caso, de Luis Piedrahíta en los 80, 90 y más. Bonito, ¿eh? Bonito el que corto, ha ¿eh? Ha estado bonito, muy bien, ha estado muy bien. Bonito nos hemos corto. Hecho unas risas aquí, bien, claro que sí. Bueno, ya es de noches, ya es. Noche. ¡Ay, de qué! ¡Hítrica! Recuerda que puedes dormir esta noche con la ventana abierta porque cualquier vampiro podrá asomarse a tu ventana y darte aquel placer que días atrás no has logrado tener. ¿Qué te parece? Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bien, 31 de octubre del 2014. ¿Cómo nos ponemos aquí, Carlos? Sí. Continuamos. Sí, continuamos, por supuesto. Años 80, Pablo. Nosotros, dinos que tenemos mucho y bueno, ¿eh? Hombre, nosotros como vamos siempre. A ir con más canciones, con más nosotros músicas. Somos como el Wyoming, día a día vamos mejorando, ¿eh? Bueno, podemos. Sí, como. ¿Qué como te voy a decir, Carlito? Como el Wyoming, sí, hombre. En fin, después de 40 años podemos hablar de casi de los mejores discos de los años 80, que no tienen que ser necesariamente los más vendidos. Seguro que te acuerdas de muchos de ellos, pero nosotros lo que hacemos es una extrapolación y lo que hacemos es plantear algunas canciones que nos parece a nosotros que puede ser lo más o que fue lo más significativo en aquellos años 80. Señor, es el caso del siguiente de los temas que te vamos a ofrecer en este espacio. Nació en Bucarest, en Rumanía. Después cursó estudios en la Academia de Música de Frankfurt, en Alemania. El primer lanzamiento como solista fue el sencillo Shadows Over My Heart. Esto ocurría en el año 1978 bajo el sello discográfico Polydor. Ajá. Además, fue el creador del proyecto musical llamado Enigma. El tercer álbum fue titulado Die Wischen Mau. lanzado en 1985. Esto ya se nota que es alemán, claro. Cuyo título hacía referencia a la Gran Muralla China. Como su álbum anterior, fue cantado en alemán. Este álbum también se había lanzado en versión inglesa. Hoy, lo que os vamos a ofrecer en este como tercer tema de esta primera sección de los 80, y para todos vosotros, vamos a ir con Michael Cretu con este tema que se llama Samurai. ¡Wow! Thank you. Aquí tenemos a Michael Cretu con este Samurai. 1988 se casó con Sandra, aquella chica también, aquella cantante, la de María Magdalena, ¿recordáis? Este era el que se casó con esta chica. ¿Qué más decirte? En 1988 hizo construir los estudios de grabación ART en la isla de Ibiza. Estudios que se iban actualizando periódicamente con el paso del tiempo. ¡Samurai! ¡Sí, señor! Los 80, 90 y más dan color a tu radio. ¡Wow! ¡Estamos aquí! ¡Sí! ¡Es 31 de octubre! ¡Noche tétrica! ¡De Halloween! ¡Claro que sí! Y nunca mejor, pues como en estas noches tétricas, nunca mejor para innovar, oírnos a aquellas músicas de los años 80 donde había lobos, donde había a espíritus malévolos y benévolos. Había gente con unos colmillitos muy larguitos, ¿eh? ¡En fin! ¡Qué bien! Nos lo pasamos aquí, en los 80, 90 y más. Carlos, ¿a qué huele aquí? Aquí pues huele, aparte de que... Yo creo que huele a Drácula. ¿A Drácula? Huele a radio. Huele a radio, sí, señor. Bien, permanecen en el mundo de la música desde el año 1984. Y han vendido más de 2 millones de discos, recibiendo en el 2006 un doble disco de platino, de diamante, por su carrera discográfica. El 12 de mayo de 1984 presentan en la madrileña Sala El Sol el maxi single Lobo Hombre. Wow, en París. Esto es bueno, ¿eh? Ajá. Del cual se venden más de 200.000 copias, siendo el número uno en ventas durante 9 semanas consecutivas. En octubre del mismo año ve la luz su primer álbum, Mil Siluetas, grandes relatos repletos de imaginación y misterio, como Sildavia, Cabaret o Eclipse Total. Hoy hemos traído lo más emblemático de la unión. ¿Por qué? 31 de octubre, algo tiene que ver. Esto es Lobo Hombre en París. Wow. La fortuna se arregla. Aquí los tenemos, sin duda alguna, la Unión Lobo Hombre en París. Mira, Daniel, te quiero decir una cosa, ya que nos has mandado un twist, ¿eh? Te quiero decir una cosa, que no es serio este cementerio, ¿eh? Pero sí tenemos al Lobo Hombre en París, ¿eh? Y también tenemos la sonrisita del álbum Thriller de Michael Jackson. ¿Vale? ¡Saludos, Dani! Es uno de los tweets que hemos recibido, claro está, pues como recibimos otros tantos, pero este nos ha parecido más chocante porque nos ha pedido, no es que nos haya pedido, sino que nos ha dicho que hoy, nos ha recomendado tal día como el de hoy, que podían sonar canciones como la de Mecano y canciones como la de Michael Jackson, emblemáticas, por supuesto, allá donde las haya. Pero esta de Lobo Hombre en París, ojo, ¿eh? Ojo. Y tenemos más, ¿vale? Este ha sido uno de los mejores grupos que aparecían en los años 80, en la década. Eso es, lo tenemos todos muy claro. La Unión, 2 años más tarde, de iniciarse su segunda etapa discográfica, en su cuarto álbum, Vivir al Este del Edén. Este ha sido hemos extraído este tema de aquellos discos que se fabricaban en vinilo, en la cual había varias canciones de 5, 10, incluso hasta 12 canciones. Eso en es. Los LPs, a una revolución de 33 revoluciones por y minuto. Que recordamos, y que vamos a recordar que a día de hoy todavía la Unión está al frente. Por favor, o sea, vamos a ver. Unión, un grupo emblemático español, señor, de la década de los 80. Eso es. Esto es como todo, aquel mundo, este mundo, nuestro mundo. Tu mundo, mi mundo, el mundo. Solo aquí podrás disfrutar, bailar, escuchar, reír. ¡Ey! Y si no te quiere nadie, 100.8. ¡Sí, sí, sí, sí, sí, sí! Berriozar, Irratia, tu mundo, mi mundo, el mundo. Nuestro mundo en los 80, 90 y más. Tarde de Halloween. Tarde de espíritus, de brujas, de truco trato. Con nosotros en el 100.8, Carlos, y un servidor. Yo tengo una duda. A ver. Los catalanes el día de hoy, que ¿cómo harán? O la noche de hoy, ¿cómo harán? Pues claro, si van los niños... ¡Truco trato! ¡Vete a hacer hostias! ¿No? Por ejemplo, qué malo eres. Por los pretos que son los catalanes. Qué malo eres, Carlos. No. Pícaro. Más es pícaro. Eres pícaro, Carlos. Los 80, 90 y más a través del 100.8 en Berriozar, Berriozar y Ratia, desde Pamplona, en este caso el centro, nuestro centro neurálgico en Berriozar. Y este programa radiofónico musical que empieza todos los viernes de 6 a 8 de la tarde haciendo un recorrido musical recordando aquella época de los años 80, luego vendrán los 90 y luego tendremos el más, toda la música moderna, la más actual, en la última sección del programa. Y además, entre medio y medio, que hemos nunca mejor dicho, un poquito de humor, ¿no? Ahí pues estamos. Para que los vampiros vengan con esa sonrisa a la noche y se introduzcan a través de tu ventana. Sí. Qué listos eran los antiguos celtas, que creían que la línea que une a este mundo con el otro se estrechaba con la llegada de Samhain. ¡Wow! Bueno, amigos, nosotros vamos a continuar con más música, claro. Son los años 80. Un poquito de humor, un poquito de humor ponemos. Sí. Venga, pues. Venga, dale caña. Hala, pues, vamos con humor. ¿Queréis reíros? Vamos yo quiero. ¿Quieres reírte? Sí, quiero partirme, como dice el Sevilla. Quiero partirme el culo. Hala, pues, joder. Los 80, 90 y más dan color a tu radio. You see. Qué bonita. I love you. Words don't come easy. Ay, las palabras no me vienen fácilmente. Claro que sí. Pues vamos, claro que sí. Es un tío catalán. Vamos con este ratito de humor. Preto, como todos los catalanes. Bueno, te lo digo yo. Bueno. Pero se diferencia por la gracia y el salero que tiene a la hora de colocar humor en sus monólogos. Pero vamos por eso de no dejar. De ser preto, o sea, una cosa no quita la otra. Fijaros, hasta dónde llega su obsesión, que cree que la lotería no es legal. Hoy viene a divertirnos, pasa más que ven aquí. Siéntate al lado de Carlitos. Ven aquí, tatuajes, ven aquí. Vamos con nuestro amigo artista Tony Mo y vamos a ver lo que nos dices. A ver lo que nos dices de la lotería, ¿es farsa o no? A ver. Buenas noches. Antes de empezar, me gustaría decir que estoy muy contento de estar aquí en Madrid, mi segundo hogar, porque yo soy de Barcelona, pero me encanta Madrid. De hecho, ya te digo, es mi segundo hogar. Se parece mucho a Barcelona, me encuentro a gusto. Y aquí estoy, amigos, el Club de la Comedia. He venido, si os soy sinceros, porque me han dicho que aquí te pagan algo de dinero. Siente que soy catalán y que no tengo dinero, porque ¿sabes lo que pasa? Que me lo he gastado también lo poco que tenía en la lotería de la Navidad. Digo, a ver si me toca, ¿no? Porque la lotería de Navidad no toca. Es una farsa. ¿Alguien le ha tocado la lotería de Navidad? No. ¿Por qué? Porque no toca. Es una farsa, son todos actores. Está todo ahí montado, es un montaje. La lotería no toca. Y si no, fíjate, cuando toca, ¿dónde toca? En un pueblo de mierda que no te conoce ni su puta madre, siempre. Y la tía ahí dándolo todo. Bueno, conectamos, estamos aquí en Villa Chocha Vieja de Pollón el Grande, en el Cuantas, y venga, aquí, venga, en el bar más cutre que han encontrado en todo el pueblo, el bar La Chufa, y venga, estamos aquí en el bar La Chufa de Villa Pollón en el Chocha Vieja, y venga, y los habitantes, sí, sí, ha tocado, mentira. Y le dice a uno, ¿y usted qué va a hacer con el dinero? Dice, yo tapar un agujero. ¡Oh! ¡Qué hostia tiene! ¡Tapar un agujero! Pero el mejor de todo, sin duda alguna, es el que dice, yo, si me toca la lotería, seguiría trabajando. ¡Oye! ¡Una olla, hombre! Te tocan 1,000,000,000, sigues trabajando. Hombre, soy funcionario aún, ¿no? Que no haces nada. O eso, o si te toca la lotería, la del colmao. Esa que pagan 6 céntimos por céntimo. ¡Guau! Una mierda parecida. Que estás en casa y me ha tocado, soy rico. Y vas a la tienda, ¿qué me ha tocado? 6 euros. ¿Qué? 6 euros. Y una lata de espárragos. ¿Y qué va a hacer con el dinero? Digo, con ni puta idea, colega, pero con los espárragos, tapar un agujero, me los meto por culo. Madre a la mía. Mierda. En fin, amigos. Los 80, 90 y más. Sí, señor. Con sí, señor. Tony Moore. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Efectivamente, estamos en los 80, 90 y más. Hemos dado un repaso muy pequeñito, porque ya nos gustaría tener mucho más espacio como para ofrecerte mejores canciones, si cabe, de la década, aún del recuerdo de la década de los años 80. De todas formas, nos damos abasto, ¿eh? Ya nos han pegado en la puerta ya como 4 o 5 veces con el rollo este del truco trato. Ya vamos, ya. Ya, vale, sí, ya. No vengáis más, que estamos sin caramelos ya, ¿eh? Por favor, no tenemos ni caramelos ni las tabletas de turrón del año pasado que nos sobraron para ir repartiéndolas. No vengáis, que ya... Ya se nos ha terminado. Se ha agotado todo. A los últimos niños les hemos dado las tabletas caducadas de turrón del año pasado, ¿eh? Para que lo sepáis, ¿vale? Wow, estamos en la década de los 80. Estamos en la década de los 80, no, ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar los 80. Hemos terminado con los 80, porque además vamos a hacer, eso sí, un repaso de lo que hemos colocado en los años 80 y vamos a comenzar con los años 90. Por ejemplo, Pablo, hemos escuchado a Model Talking. Ana, hemos escuchado a Model Talking con este You Are My Heart, You Are My Soul. Hemos escuchado a Status Quo, Whatever You Want. Sí, oímos también a Michael Cretu con ese pedazo de tema de Samurai. Este señor que nació en Bucarest, en Rumanía. Efectivamente, y una canción que, bueno, que a nuestro amigo Dani espero que le haya gustado, porque bueno, no hemos puesto la de Thriller ni la de Mecano, pero sí que hemos puesto la de Lobo Hombre en París de La Unión. Bueno, ¿verdad? y le hemos puesto a Michael Jackson, o sea, si dice que no, la sonrisita de Michael Jackson. Sí. Bien, y ahora si os parece, amigos oyentes, y a ti, compañero de fatigas, ¿qué tal si vamos con los años 90, Pablo? Sí, vamos con el Twitter y los años 90. Venga, va. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Segundo bloque, años 90, contigo, Carlos y Pablo. All day, all day.

Bueno, los 80, 90 y más hemos escado. Lo hemos intentado, lo que pasa es que nuestra así grabación. Es, así es. Se ve que nuestro amigo Carlos no ha pagado los créditos que debía por bajarse esta canción de internet. Que sí. María Carey con este Without que You. Sí, que me ha costado 22 céntimos. Que sí. Estás en los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Eso es. Los 80, 90 y más dan color a tu radio. Los 80, 90 y más, un programa musical que empezó a las 6 de la tarde, que nosotros ya llevamos más de 60 minutos contigo. 65, para ser exacto. Y nosotros aún nos queda otros 60 minutos más para estar en tu compañía, para que nosotros pues nos disfrutemos contigo desde los 80, 90 y más. Eso es, y después de haber atravesado la década de los 80, estamos en la década de los 90, que Pablo, por favor, dinos qué tenemos. Wow. Después de María Carey, ese Without You cortao. Bueno, vamos, cortao. Cortao, nunca mejor dicho. Nunca mejor, un cortao. Un cortao de María Carey. Así Without es. You. Bueno, simplemente vamos con otro grupo musical, corremos un túpido velo. Ajá. Un grupo musical británico, cuya música es descrita como una mezcla entre escuchar hip hop y dance. Vale, buena. La banda se formó a principios de 1995. Además de estos tres miembros de la banda, ha empleado un artista invitado en cada uno de sus discos. Ajá. Good Days a DJ fue lanzado en agosto de 1998 como el primer sencillo de su álbum Sunday 8 p.m. Domingo 8 p.m. Ajá. 8 p.m. Después de las 8. Ajá. Se hacen llamar Five Nails. Espera un momento. A ver. Sí, porque como estamos en noche 31, tétrico, wow, tal, no sé qué. Sí. Has dicho que era Gold is a DJ. God is a DJ. God, Dios es un DJ. Ah, vale, vale, vale, vale, vale. Yo quería llegar a hilar. DJ. Quería hilar, ¿sabes? ¿Quieres hilo, que me ría? Hilo es. Me río un ratito. Sí, hombre, sí. Esto es nuestro amigo Carlos. Muy bien matizado, claro que sí. Bueno, vamos entonces a escuchar God is a DJ. Dios es un DJ con el grupo Fightless. Venga. This is my church. This is where I heal my hurts. This is my church. This is where I heal my hurts. It's in natural grace, or watching young life shape. It's in minor keys, solutions and remedies. Enemies becoming friends, when bitterness ends. This is my church. This is my church. This is where I heal my hurts. It's in the world I've become, contained in the hum between voice and drum. It's in change. The poetic justice of cause and effect, respect, love, compassion. This is my church. This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ. This is my church. Escuchando un espectacular grupo británico, una mezcla entre el hip hop y dance. Esta banda que formó a principios de 1995, Fatlace, ha lanzado 5 álbumes y cada uno ha tenido una mejor posición en los rankings respecto al otro. Sí, además, señor, de sus propios álbumes de estudios, los 3 miembros participan activamente en el trabajo de una y ¿sí? 2 y 3 personas. En el trabajo de 3 personas, vamos resumiendo. ¡Wow! Poco, ¡qué pasada, ¿no? Sí, los hombre, 80, sí. 90 más. Está buena, ¿eh? Muy buena. Cada vez que llega este momento, el mundo se paraliza. El problema, 80, 90 y más, que por qué, sí, su ritmo, su humor, Pablo y Carlos, ¿hay alguien mejor? Sí, tú. Paralízate como el mundo, sonríe y escucha 80, 90 y más. Te hace ser diferente. Bien, aquí estamos. Sí, señor. Son ya casi 10, 11, 12 minutos los que pasan del punto de las 7, una menos, en el centro del mar, en el centro del paraíso, en las Islas Canarias, sí. Y nos vamos con un poquito de humor, Pablo. ¿Qué te parece? Ah, muy bien, pero claro, con humor. Tétrico. Tétrico. Da miedo, es noche de Halloween. Sí, los antiguos celtas creían que la línea que une este mundo con el otro mundo se estrechaba. ¿Te acuerdas cómo? Yo pensaba que era una telaraña. La línea. También hay telarañas. No, pero que pensaba que era una telaraña. Alguien bueno, la rompió y ya pues no te lo tomes a risa, ¿eh? Porque no. Se cree además que el uso de esos trajes y máscaras se debe a esa necesidad de ahuyentar a los espíritus malignos. O sea, con telarañas. Con telarañas. Me lo has dejado claro, vamos, es una palabra. Claro, no. Sí, sí. Tan claro. Como que estás claro en los 80, 90 y más. Efectivamente, y tan claro como que la persona que mejor dirige el Club de la Comedia, claro, qué tontería. Claro. Es que no hay otra, o sea, que es que no, si no, ¿quién lo va a dirigir? Es que no hay otra, para dirigir el Club, no hay otra. La, aquí, que, como nos, aquí, la hay, que nos ha hecho reír mucho. Aquí, por ejemplo, estamos 2, ¿no? Entonces puede hacerlo uno mejor que el otro, pero allí solo hay una. Claro, qué tontería. Aquí lo hacemos los 2, bien, Carlitos. Aquí lo hacemos o igual los 2, de mal. Los 2 igual de, sí, ¿a cuál peor? Vamos. Pero ella, como está sola, pues lo hace todo bien. Todo y bien. Lo hace todo, claro, porque si no. Ay. ¿Os dais cuenta que cada vez que presenta al invitado, la tía se casca más de 3 minutos? No nos habíamos dado cuenta. ¿Qué 3 minutos? Más de uno. Estoy seguro que se mea por las bragas. Fíjate lo que te digo. Sí, sí. Hoy viene nada más y nada menos. Eva, cuando quieras, pasa. Pero no a divertirnos. No mojes nada, Eva. No mojes nada. No, eso es. A divertirnos, Eva. ¡Achí! Oye, que estoy aquí, sales, entras y no sé contar. El otro día, que cuenta. Digo, ya que estamos, os cuento cosas de mi vida. Pásale una el toalla. Fin de semana pasado, que estuve en una boda, me invitaron a una boda sencilla. En la Catedral de Burgos, 500 invitados, 200 pamelas. A la que le cayó el ramo de la novia encima, la tuvieron que sacar con desbrozadora. 3 tíos vinieron desde Aranda con machetes, chac, chac, chac, chac. Y la tía, me caso. Muy bien. Y tuvimos suerte de que fuera en Burgos, porque últimamente si te invitan a una boda sencilla, vete preparando para comprarte un pasaje a Bali. Dices tú, coño, voy a la sencilla. Sencilla para los balineses que viven al lado. Para mí, una putada más gorda que un Buda de los redondos. Me sorprende mucho a mí lo distinto, además, que puede ser el concepto boda sencilla para una mujer o para un hombre. Sí, para nosotras, una boda sencilla consiste básicamente en no invitar a todos los del gimnasio. Para vosotros, no. Para vosotros, una boda sencilla es una boda a la que puedas ir en vaqueros. Incluso el novio. Incluso sin vaqueros. Incluso sin banquete. Con tigretones de postre. Ahí, venga, ya empajamos. La verdad que yo lo de los tigretones lo firmaba, ¿eh? Sí, porque me hay un detalle de las bodas que, sinceramente, por no decir me indigna, es que me enerva. La tarta nupcial. Vamos a ver. Me estoy casando. Es un día especial. Estoy pagando aproximadamente 6.000 euros por el banquete. ¿Y la tarta la tengo que cortar yo? Sí, hombre, claro. Y si queréis, voy por las mesas pelando los langostinos. ¿Y queréis que os chupe las cabezas? Hombre, no. Vamos muy mal de conceptos. Y es muy importante saber distinguir entre una boda sencilla y a lo mejor lo que queremos decir que es una boda íntima. Ah, wow. Boda íntima es la que organizó mi mejor amiga. Ese es otro concepto que también voy a aclarar por si acaso. Mejor amiga... pues es la con la que te la conoces mejor. Desde el colegio, claro. ¿Ah? Que has compartido todos tus secretos, tus primeras experiencias, claro. Con la que te has emborrachado por primera vez, claro. Y te has dado un beso de tornillo y al día siguiente te has reído de eso, los padres un poco menos. Bueno, pues mi amiga, mi mejor amiga, decidió organizar una boda íntima porque quería compartir con la gente que verdaderamente le importaba ese momento tan, tan especial. Me han dicho que estuvo muy bien. Sintiendo el momento con Eva H. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bueno, Eva, dejamos que vayas preparándote en la noche de Halloween. Ten cuidado, a ti te lo digo más de... no, más de una vez no, solamente te lo voy a decir una. No te dejes esta noche la ventana abierta, ¿vale? Y sécate eso. Eso es, eso es. Dicho esto... Es una banda mexicana de rock de habla hispana. El grupo ha ganado 4 premios Grammys. 7 premios Grammys, pero estos son latinos. 5 MTV. El sonido del grupo se basa en el pop rock y el rock latino. En un principio recibieron el éxito comercial internacional en Australia y España. Se estima que han vendido cerca de 35 millones de discos en todo el planeta. ¿Dónde jugarán los niños? Es el tercer álbum de la banda mexicana Maná. Dentro de este álbum se encuentra nada más y nada menos que Vivir sin aire. Estos son los años 90. ¡Maná! Pero no puedo. es nadar sin agua. No, no, no, no. Como pudiera un ave volar sin alas. Como pudiera flor crecer sin tierra. Oh, no. Como quisiera poder vivir sin ti. Oh, no. Pero no puedo, siento esta sección de los 90, una banda mexicana de rock de habla hispana, Maná, con este Vivir sin aire. Corrían los años 90, sí señor, nuestra Virginia, nuestra amiga Virginia lo diría que incluso mejor que nosotros. Corrían los años 90, el álbum ha vendido hasta el momento 8 millones de copias a nivel mundial. Fue lanzado en el mercado el 27 de octubre de 1992. Sí. Son ya más de 22 años, ¿eh? Tiene tela esto, ¿eh? Anda que no. Y ahí sigue la canción, ¿eh? Incluyen cada vez que se éxitos escucha... como Oye, mi amor, Cachito, Vivir sin aire, que es el que hemos escuchado, Te lloré un río, De pies a cabeza y Cómo te deseo. ¡Maná! Sí, pero Pablo, tenemos más cosas de los años 90. Sí, hombre, ¿eh? Sobre todo con nuestro Twitter. Ahí. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. También era una de las canciones importantes de unas de las décadas también vertiginosas. Bueno, nosotros vamos a continuar. Sí, hombre. Vamos a continuar con más canciones de los años 90. Vamos a finalizar los años 90. Venga, Karen Ramírez fue una de las tantas cantantes de dance que está sepultadas en el olvido. Eso también pasa. Esas son cosas de la vida también. Hay gente que sale adelante y otros que se nos quedan ahí en esas décadas. Eso es. Aprovechamos para lanzar un reto. ¿Quién tiene más cadáveres en el armario, Ote o el Dance? Bonita pregunta. Ya sabes, claro, Ote, ¿qué es? Vamos a decir qué es. Sí, Operación Triunfo. Operación Triunfo. Teniendo en cuenta que ha habido más de 10 décadas a 18 o 20 y tantas personas los que se han visto en la televisión, los que no se han visto, que han podido salir a flote. O sea, eso es. 10 a 20 personas son 200 personas. El Dance o Ote. Cuidado, Ote. Volvamos a lo nuestro. Venga, va. Karen Ramírez era una joven inglesa, criada en Trinidad, isla del Caribe. Fue en 1998 cuando sacó su primer disco, Distant Dreams, Sueños Distantes. En él grabó una versión, Looking for Love. Karen Ramírez todavía sigue ahí buscando el amor. Y nosotros desde aquí ofreciéndote... Le ofrecemos el amor. El ritmo Karen de Karen Ramírez, Ramírez y ofreciéndote el amor, como dice Carlitos. Sí, señor. En esta Looking noche... Looking for Love. Tétrica. Silent, solitary confinement.

trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about. Tiene poquitas canciones en el mercado, pero ya ha alcanzado el número uno en los Estados Unidos en el Billboard Hot 100. Empezó a escribir canciones a los 11 años de edad. Hasta los 13 sus padres le compraron un ordenador para que pudiese componer sus propias canciones. Aunque la canción que va a sonar ahora, que está sonando en estos momentos, en los 80 y más, la compuso con otra persona. Ha hecho historia en las listas en el Reino Unido y aquí prácticamente lleva el mismo camino. Se llama Meghan Trainor y lo que está sonando es All About That Boss. ¡Qué bonito! Fue con la canción que terminamos el sábado pasado. Eso es. Todo acerca, pasado. Todo acerca de ese bajo. Todo. Es que hoy teníamos que ponerla, claro que sí, como inicio del IMAS, de esas canciones novedosas que van sucediendo y van acercándose en el mercado. Que va a tener mucha garra, no, que ya está teniendo ya mucha está garra. Teniendo. Esto es muy rítmico, además, seguro que tiene éxito. Dedicado sobre todo a esos más de 500 tuiteros que semana a semana nos están sorprendiendo gratamente. Hemos comenzado con 500 y poquitos, ya tenemos casi 550. Bueno, o sea, pero es que yo aquí ya no sé lo que decir. A mí me deja... Se está desbordando, ¿no? Atónito. Se está desbordando. Sí, a ver, Marta, dinos algo. Los 80, 90 y más dan color a tu radio. Sí, algo, sí. Algo de Meghan Trainor, ¿eh? La sí. crítica positiva dice canción con entusiasmo afable. La crítica negativa, lógicamente, a tenía ver. Que haber crítica negativa. Normal. Avergüenza, flacos, todavía quedan idiotas en el mundo que no descubren la creatividad de este fantástico vídeo. Buah. Sí, porque bueno, pues, como ella es un poquito regordita y demás, pues no, bueno, pues siempre pues están los típicos... Es una maravilla de tontainas bueno. que, en fin. Bueno, pero pues no prestamos atención. Efectivamente, vosotros, nosotros desde aquí os recomendamos un vídeo además alegre y sobre todo lo que es entrañable sí. es la canción. La canción. Fabulosa, ¿eh? Bueno, ¿vale? Nosotros vamos a seguir con un segundo de los temas. Siempre. Pedazo de tema que viene ahora. Wow. Nosotros lo vamos a ver en vídeo. Vamos a tener la suerte de ver en vídeo. Os vamos a reflejar en el Twitter también parte de escenas de ese vídeo a lo largo de la canción. Carlos, sí. cuando quieras. Sí, hombre, sí. Se inició como tal en varias discotecas durante los años 80 y 90. Esto quiere decir que a día de hoy está activo y muy activo, ¿eh? En 2009 colaboró con el grupo The Black Eyed Peas para la producción del hit I Got a Feeling. Wow, ¿eh? Su bueno. cuarto álbum de estudio, One Love, fue lanzado digitalmente ese mismo año. En 2011 es considerado el mejor DJ, atentos, del mundo. Wow. Iba a decir de la bola, pero es no, del mundo. Mundo, sí, señor. Por la revista DJ Mag. 80, 90 y más ofrece lo último de David Guetta. David Guetta. Con la colaboración de San Martín. Es lo más, en la noche tétrica, lo más sí, sí. peligroso. Wow, dangerous. Lo más peligroso. Momento, David Guetta, el momento es dangerous. Take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. Don't know what you're thinking, sugar. Ooh. But I just got that feeling, sugar. Ooh. And I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. I don't know where the lights are taking us, but something in the night is dangerous, and nothing's holding back the two of us. Show me your soul, I gotta know. Best that you're beautiful inside. Toes on the glass, car moving fast. Come take the wheel and drive. I don't know what you're thinking, sugar. Ooh, yeah. And I just got that feeling, sugar. Ooh, yeah. I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. We'll be right back. aquí está. Dangerous. Nada más y nada menos que David Guetta con San Martín. ¡Wow! ¡Qué intensidad de vídeo! Recomendado 100%. Os recomendamos que entréis en las... ¡Qué lástima que no podemos enlazar este vídeo! Una pequeña apunte para finalizar, sobre todo con David Guetta. ¿Sí? Listen será. Atentos. Listen será el sexto álbum de estudio de Guetta. Será lanzado el 24 de noviembre del 2014. O sea, nos quedan 24 días exactos para conocer el nuevo álbum de estudio llamado Listen. Correcto. ¿Vale? Aparte de lo que ya has escuchado dentro del álbum, están los temas también conocidos como Shut Me Down, Bad y Lovers of the Sun de David Guetta, más el que has escuchado ahora, Dangerous, peligroso, ¿vale? Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Y si el vídeo de David Guetta era tremendo, no os quiero ni contar lo que viene ahora. Lo más poderoso, sin duda. Nosotros vamos de una en otra y vamos pataleando esta tarde de Halloween, de misterio, de terror. Ah, por cierto, antes de que sigas hablando, nos ha mandado Dani, el nos ha mandado un tweet. Ah, nuestro tuitero. Eso es, con una foto. Bueno, pues que sepáis, amigos tuiteros, que si queréis ver a Dani, lo hemos mezclado con una de las fotos del vídeo de David Guetta. Dani, la verdad, me estás dando un poquito de envidia, porque te veo ahí con el bermucete, la terracita, asomado a la ventanita, escuchando la radio, disfrutando del ambiente festivo, ¿no? Festivo, sí. Eso es. Y arrímanos por aquí el vermú para acompañarte en esa buena armonía, ¿vale? Sí, señor. Somos conscientes que hay muchos programas de música por todos los lugares, que ya no hay nada que no se haya dicho en la radio, y que hoy en día con las redes sociales como YouTube, Google, Spotify, Facebook, Twitter, LinkedIn, en fin, cada uno de vosotros podáis escuchar música, ver programas, compartir fácilmente gustos e intereses cuando queráis y en el momento que elijáis. Pero que aquí, con los 80, 90 y más, todavía queda margen para la sorpresa. Y para muchos. Ahí estamos. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, tuiteros, que contáis con nosotros. Bueno, vamos a continuar con más música. Sí, en esta tercera sección de los 80, 90 y más. Ya os he comentado que si lo de Guetta era potente, lo que viene ahora ni os cuento, ¿eh? Ni os cuento. Que os cuente Pablo. Bueno, voy yo. Sí, dale. A ver si encuentro yo aquí. Sí, busca, tú busca. Voy yo, si no a buscar, ¿eh? Vamos con un rapero. Es que ha estado la Eva H. Nos ha colocado aquí. Todo el estudio de arriba abajo. Menuda tía, madre de Dios. Fíjate, hemos tenido que ordenar hasta las sillas y las butacas. Sí, porque es que está bien. Parece que se va a sentar. Fíjate si es menudica, ¿eh? Pues parece que se va a sentar en una silla y se sienta en tres a la vez. O sea, no sé cómo lo hace, pero bueno, en fin. Venga, va. ¿Preparados? Vamos allá. ¿Listos? Ya. Los 80, 90 y más. El rapero puertorriqueño Wisin está a punto de presentar su nuevo disco en solitario titulado El regreso del sobreviviente. Para promocionar este trabajo ha contado con dos de los artistas más importantes de la música latina, Jennifer López y Ricky Martin. El tema en el que se unen sus voces se llama Adrenalina. El videoclip de Adrenalina está grabado en Miami. Lo tenemos aquí, preparado para darle al play y echarlo a funcionar ante las ondas de 100.8. Wisin, con este cierto parecido a Pillsbury, nos sorprende junto con la colaboradora especial estelar de Jennifer López y Ricky Martin. Nosotros disfrutándolo en vídeo. Y a vosotros ofreciendo lo último de Wisin a través de las ondas de Berriozar y Ratia 100.8, Adrenalina. Sí, señor. 31 de octubre. Tétrico. Seducción a la hora de bailar. Ricky Martin, ese juego que tienen tus caras. tu cuerpo. Sientes que pierdes el control. Jennifer López. Escucha, baby, si solo supieras que tienes algo que me hace vibrar. Tus movimientos a mí me aceleran. Cuando empezamos no puedo parar. Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras. Cuando me tocas yo comienzo a temblar. Un beso tuyo es como mi medicina. Llévame al cielo a volar. Si tú te fueras yo no sé lo que haría. Lo que empezamos tenemos que terminar. Volvamos a hacer el amor como aquel día. Llévame al cielo a volar. Es que tú sentidos cuando me miras. Cuando me tocas yo comienzo a temblar. Un beso tuyo es como mi medicina. Llévame al cielo a volar. Si tú te fueras yo no sé lo que haría. Lo que empezamos tenemos que terminar. Volvamos a hacer el amor como aquel día. Llévame al cielo a volar. Que por dentro me atrapa, me tiene al borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina. Que por dentro me atrapa, me tiene al borde de la locura. Ahí está, sube la adrenalina, lo último de Wisin con Ricky Martin y Jennifer López. Sí, señor, que además desempeña géneros como el reggaetón y el pop latino. Como solista ha lanzado dos álbumes, El Sobreviviente en 2004 y El Regreso del Sobreviviente en 2014. Del Sobreviviente al Regreso van nada más y nada menos que una década. La verdad, no se ha roto la cabeza pensando en el segundo sencillo, que lo vamos a hacer. Porque claro, el primero Sobreviviente, el segundo El Regreso, pues bueno, esto pues es casi como, de lo mismo. Como El Regreso al Futuro y El Regreso al Futuro 2, y El Regreso al Futuro 3, 4, 5, 6, 7... No es verdad, reina de la música, que en estas increíbles ondas la número uno eres tú. 100.8 Berriozar y Ratia. Y después de Wisin, que además tiene cierto parecido con Pitbull. ¿Parecido? Sí, tiene cierto parecido, sí, ¿no? En el Twitter lo vais a poder apreciar, eso, porque además está Pelé, Mele y Castañué. Va, nos vamos, después de Wisin, nos vamos con Armando Cristian. Y diréis, ¿qué, y coño, diré, exactamente, ¿qué coño es este? ¿Y bueno, este pues es? Este es el gemelo de Wisin, o sea, ese Pitbull. O sea, ¿vale? Pitbull. Eso es. Cada vez mejor, cada vez más grande. Toca todos los géneros musicales más actuales del mercado. Electro, house, dance, pop, hip hop, etcétera, etcétera, etcétera. Además de ser el artista más solicitado por otros artistas. Cada vez que pone su timbre de voz en una canción, éxito seguro. Se ha unido a los pingüinos de Madagascar. En su nueva película, lógicamente, es parte del soundtrack de la animación de Celebrity. Y ya está en vídeo oficial. Hablamos como te he dicho al principio, de wow. Pitbull. Esto es divertido, ¿no? ¡Divertidísimo! Continents get jealous over me. You can see me 3D overseas. If you know me, then you know where to find me. Off in the Bahamas with a bad one behind me. Now live it up, live it up, live it up. Baby, pick it up, pick it up, pick it up. And we gon' boom, boom, all around the world. Boom, boom, go get it, girl. Boom, boom, that's the way we like to play. Shake it, make it a take it. The point is we made it. Quarterback the game, call us Tom Brady. And it's not our fault that we have all the ladies. But it's hard to see these ladies when your middle name's Equator. All around the globe, matter of fact, see you later. They're great, we're great, and we're world dominators. And we're also some smooth operators. And we go boom, boom, all around the world. Boom, boom, go get it, girl. Boom, boom, that's the way we like to play. Con Armando Cristian, cada vez mejor, cada vez más grande, como decía Carlos, con este Celebrate divertido, Pitbull y los Pingüinos. Sí, deciros que Celebrate está, es parte de Globalización, próximo disco de Pitbull, wow, que llega el día 24 de noviembre. También, a lo mismo que hay, que también llegará el disco, sí, de espérate, de David Guetta, Listen, David Guetta, que también llega el día 24 de noviembre, sí, o sea que tenemos las navidades, sí, repletitas de discos, sí, grandiosos, bueno, no, tremendos, bueno, otros temas como el disco, otros temas dentro del disco Globalización como Fireball y Will We Love. ¡Wow! El sonido perfecto para este viernes. Siéntate en la silla del ganador, siéntate delante de los 80, 90 y más. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, arroba los 80, 90 y más. Ha dicho mi compañero Pablo, siéntate en la silla del ganador. Está bien dicho, pero es que yo voy a decirlo de otra forma. Apuesta por el ganador. Y el ganador es 80, 90 y más. ¡Wow! Ahí estamos, sí señor, nosotros estamos ofreciendo en esta tarde de Halloween. Ya veis que hemos aprovechado todos los efectos sonoros a principios del programa, porque ahora queríamos ofrecerte la total calidad de los últimos temas, de las últimas versiones, incluso el sonido de los últimos vídeos que han salido al mercado discográfico, y te los queremos presentar solo y exclusivamente aquí para que no distorsione ningún otro sonido. Nosotros vamos con una persona muy popular también en la escena del hip hop, en el género hip hop. Que conste que esto es una petición, ¿eh? Lo que viene ahora es una petición de esta semana. Por favor, esto ha sido una petición. Sí, si no se lo decimos al amigo Dani. Sí, hombre, sí. Katy Perry, ¿no? O algo así. Ah, claro. Por eso. A principio de la década de los 90, además, admite que era un matón en su infancia. No. No. no. Nosotros vamos a que nació el 25 de octubre de 1984, hace casi una semana que cumplió los 30 añitos. Efectivamente. Es una por cierto, a ver, antes de seguir hablando, sí. ¿Recuerdas la semana pasada que nos dijo Dani felicitar a Katy Perry, que es su cumpleaños? Sí. Pues falló. Que sepa desde aquí que falló. Que no era el viernes, era el sábado su cumpleaños, Falló. Dani falló. Ese vermú que te has tomado, no te lo vas a tomar el próximo viernes. Bien lo sabe Dios y Nuestra Señora de la Virgo de Pana. Sigue, Pablo. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Ahora puedes continuar. Hemos tenido que dar un lapsus porque nuestro amigo se ha enfadado mucho. Sí, me he enfadado porque... Hombre, pero con Dani no te tienes que enfadar, hombre. Me he enfadado con Dani. Te enfadas por el hecho de... Con su carátula. No, con él no. En fin, vamos con Katy Perry. Nosotros te lo prometimos, Dani, a nuestro tuitero y lo vamos a ofrecer ahora, lo vamos a dar ahora. Nació el 25 de octubre, como hemos dicho, en el 84. Hace casi una semana cumplió los 30 añitos. Es conocida por su estilo poco convencional a la hora de vestir. A pesar de que trabaja en los estilos musicales pop y pop rock, tiene orígenes cristianos debido a que sus padres son pastores evangélicos. Lo que viene ahora a cuenta con la colaboración del rapero Yuki J. Está incluido en su cuarto álbum de estudio, Prince, o lo que es lo mismo, Prisma. Hablamos de Katy Perry y este caballo oscuro que nosotros te ofrecemos también, Dani. Lo prometido, tuiteros, a disfrutar de la canción, de la música, del estilo pop y pop rock de Katy Perry. Dark Horse, caballo oscuro. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J. Let's rage. I knew you were gonna come to me. And here you are, but you better choose carefully. 'Cause I'm capable of anything, of anything, and everything. Make me your Aphrodite. Make me your going back. You know what you're for. You should know. Baby, do you dare to do this? lo último de Katy Perry, ese Dark Horse. ¡Qué maravilla, eh! ¡Wow! Nosotros nos hemos deleitado, aparte de escuchar, estamos deleitando con el vídeo. Un pedazo de vídeo también, espectacular. Vamos a decirle a los oyentes, sí, hombre, porque el vídeo de Katy, sí. El vídeo de Katy muestra cómo, o se muestra, mejor dicho, a ella como Cleopatra. ¡Ay, muy bien! Y en el escenario representa el antiguo Egipto, aunque el colorido es tan vivo del vestuario que no representa aquella época. No sé si me... Sí, el vídeo es espectacular en cuanto a todo, vamos, vale. A disfraces, ambientación, yo vestuario. Porque ahora hemos estado viendo un poco el vídeo, sí, y hemos pensado que, bueno, que mucho colorido no representa a esa época, pero sí que el vestuario totalmente. Las formas, sí. Bueno, en aquella época también había mucho colorido, ¿eh? Había pinturas rupestres allá y generadas artificialmente. Colorido como el pelo de Katy las culebritas ahí. Esos efectos especiales ya son ya... Yo understand, ¿no? De la técnica moderna. Es diferente. Bien, amigos. Es diferente. Tenemos que decir adiós porque es que son las 8 en punto, Pablo. Yo me quedaría hasta las 12, hasta ¿pero la... ¿Pero qué me estás contando? Estoy contando lo que hay. Cada vez que llega este momento, el mundo se paraliza. El problema... 80, 90 y más que por qué, sí. Su ritmo, su humor, Pablo y Carlos. ¿Hay alguien mejor? Sí. Tú. Paralízate como el mundo, sonríe y escucha 80, 90 y más. Te hace ser diferente. Go, girl. Bueno, amigos, y hasta aquí ha sido lo que nosotros os hemos ofrecido en este día 31 de octubre del 2014. ¡Aquí comienza la noche tétrica! ¡Sí, señor! Día, noche de Halloween. Ya sabéis qué razón tenían los antiguos celtas. Nosotros continuamos con aquellos espíritus, nos quedamos con los benévolos. Ya sabes que... Los 8090 más es una muestra de un particular programa de música de radio sin complejos que hoy con rigor y de forma desenfadada hemos estado ahí al pie del cañón desde las 6 de la tarde. 120 minutos han colado por nuestra parte, maravillosos, esperemos que hayáis disfrutado de estas dos horas ininterrumpidas de música, humor y por supuesto dos hermosísimos y grandes presentadores como son Pablo y Carlos. Y que además os vamos a despedir con un adiós, pero grande. El adiós de Martín Morales, el adiós de Ricky Martin. Ahí está. Amigos, yo por mi parte, un placer. Que paséis buena noche, dejar la ventanuca abierta porque esta noche los vampiros se pueden colar. Sí, señor. En esta segunda temporada estáis escuchando al mismo par de locos de radio entretenimiento que desde un principio pretenden seguir realizando un repaso musical por aquellas décadas tan emblemáticas como maravillosas. Presentaros también las novedades que están entrando al mercado y por encima de todo hacerlo de forma que sea lo más eficiente posible sin perder la sonrisa y nuestro particular humor. Carlos, un placer. Nos vemos, tuiteros. El próximo viernes, amigos de los tweets, amigos de Facebook, amigos de 8090 y más, amigos del 100.8, amigos de guskiplaza.net. Un placer. El próximo viernes, adiós. Más y mejor. Y mejor.